La Asociación MOGI para la Unión de los Niños tienen el orgullo de presentar el radioteatro que nos quedó colgado del día de ayer, por lo tanto es el capítulo número 3 y el 4 va a venir más tarde. Hoy, pequeñas historias de personajes desconocidos. Como ya saben, este espacio está dedicado a esos personajes desconocidos que por diferentes motivos la historia ha olvidado sin darles el reconocimiento que merecen. Hoy conoceremos a Carolo de Midi, maestro rural. Se inició en la docencia en 1955, dando clases en una escuelita ubicada en la Patagonia, al pie de la cordillera. Él era el único encargado de instruir a más de 120 chicos. Escuchemos entonces esta maravillosa historia de vida. Bienvenido a nuestra escuela, señor de Midi. Soy el director. Gracias, puedes llamarme Carolo nomás. Pase por aquí, quiero mostrarle las instalaciones. Como verá, es una escuelita muy pobre. Para tanto es. Sí, imagínese lo pobre que será que los alumnos no pueden prestar ni atención. ¿Y cuántos alumnos tienen hablando de eso? Unos 120. Nosotros les damos una comida porque también hay mucho desnutrido. Claro, entiendo. ¿Y por dónde vive la mayoría? Depende para dónde sople el viento. Bueno, la sala que ve aquí es el aula y ese es su escritorio. O sea que acá voy a dar clases. Sí, aunque también la usamos como salón de actos, patio de recreo, comedor y sala de profesor. Pero está todo metido en un solo lugar, tampoco tienen baño. Ah, no, baño sí. ¿Y dónde está? Ahí, es el cajón del escritorio. Bueno, mire, viniendo de la ciudad, yo no tengo mucho conocimiento sobre la gente de campo de acá, ¿no? De esta zona. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Mire, la principal actividad de la zona es rascarse el higo. Aunque a veces se interrumpen esta ocupación. Ah, ¿para qué? Para dormir la siesta. Comprendo. Bueno, me imagino que antes que yo había otro maestro, ¿no? Es cierto. ¿Y por qué dejó su cargo? No aguantó la presión. Pero bueno, no parece un trabajo muy estresante. No, lo que pasa es que en la última avalancha lo aplastó una roca. Bueno, esta será su pieza, ¿ves? Comienza mañana a las 8. Bueno, entendido. Ahora. Para Carolo de Midi, la vida rural no era nada fácil. De pronto se había convertido en un maestro rural, le daba clase a 120 niños de origen rural y para colmo extrañaba su falcón rural, que había quedado en la ciudad, pero no solo cumplía la función de maestro. Como los chicos pasaban todo el día ahí, también debía ser padre, cocinero, enfermero, plomero y dama de compañía del director. Al llegar el primer día de clases, los niños estaban muy alborotados con la presencia del nuevo maestro. Buenos días, profesor. Soy el padre de Huguito Salgado, el que va a tercer grado. Ah, qué bien. Vine a traer a su hijo. No, yo vine a clase. Curso el segundo grado. Voy a ser alumno suyo. Ah, bueno. Entonces fórmese. A ver, vamos a empezar. Usted venga. ¿Ya? Sí, usted venga. Hice la bandera. La felicito, profesor. Le quedó bárbara. No, le estaba pidiendo que le izara. Ah, bueno. 10 minutos después, todos los alumnos estaban en el aula. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolo de Midi y soy su nuevo profesor. Antes de empezar, me gustaría conocerlos, así que quiero que se presenten, me digan dónde viven. ¿Quién quiere ser el primero? Yo me llamo Fabio Panquecito y vivo en el pueblo de Las Tosquetas. Epa, pero eso es muy lejos de aquí. Sí, que son como 150 kilómetros. ¿Y cómo hace para venir? A ver, cuéntanos a todos cómo es un día suyo. Bueno, me levanto bien tempranito, eso a las 3. ¿Tan temprano? ¿Y para qué? Para hacer el pie a las 3. Y ahí vuelvo a la catre hasta las 7. Mi tata me despierta y mientras me prepara el desayuno, yo me doy un baño de espuma y me afeito. Después, me subo a mi mule y me vengo para acá. ¿Viene mule? ¿Y cuánto le pone para hacer los 150 kilómetros? Más o menos una hora y cuarto, más o menos. Pero eso es velocidad, la hace correr mucho la pobre mula, ¿no? No, me la cargo en el tren que pasa por acá, me deja justo. ¿Y cómo hacen los días que nieva y que los caminos están bloqueados? Ah, esos días me pasan la tarea por FAD. Oye, ¿y ese viento? El tornado de Hugo, pasa por esta zona una vez al año. ¡El tornado se nos viene encima! ¡El tornado se nos viene encima! ¡Rápido, al refugio! ¿A qué refugio? La plata para hacerlo la cambiamos por una camioneta. ¡Entonces escapamos en la camioneta! ¡No, la vendimos y compramos en caballo! ¡Bueno, usamos los caballos entonces! ¡Imposible! ¡Los caballos también los vendimos! ¿Qué hicieron con el dinero? ¡Construimos otro refugio! ¡Bueno, vayamos todos para allá! ¡Eso, mil! Ya en su primer día de clases, Carolo de Midi conoció la dura tarea de ser un maestro rural. El tornado había arrasado con todo, las pérdidas eran cuantiosas. se había volado el techo de la escuela, el molino, Hugo, el conejo mascota de la clase, y el alumno Ismael Guastavilo, quien aprovechó y se subió al tornado porque lo dejaba justo en la puerta de su casa. Como director, bueno, este es un momento muy duro, le quería decir, pero con el esfuerzo de todos vamos a levantar la escuela otra vez. Tendremos que repartirnos las tareas. A ver, usted se encargará de levantar las paredes. Usted pintará. Usted pondrá el techo y... ¿alguna pregunta? Sí, ¿por qué tengo que hacer todo yo? Bueno, está bien, los alumnos lo ayudarán. ¡Sí! ¡Nosotros les vamos a ayudar! ¡Sí! Bueno, gracias. Muchísimas gracias. ¡Auxilio, me duele! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me corté los dedos con el serrucho. A ver, déjame revisarte. Bueno, tranquilo, no es nada, te pondrás bien. ¿Y cuando me cure podré tocar la guitarra, profesor? Claro que sí. ¡Qué suerte, porque antes no sabía! Bueno, a ver todos, presten atención. Júntense que les quiero decir algo muy importante. ¿Qué, profe? Sí. Les quería agradecer por quedarse a trabajar conmigo. Ustedes no saben lo que podría llegar a pasar si no reconstruyéramos esta escuela. ¿Y qué pasaría, profesor? Y ustedes tendrían que quedarse en sus casas sin hacer nada en todo el día o perdiendo el tiempo en algún potrero con sus amigos, ¿entienden? Ey, ¿dónde van? Che, vuelvan, chicos. Ey, vuelvan, che, no se vayan, che. Ey. Al profesor no le importó quedarse solo. Construyó la escuelita sin ayuda de nadie en tan solo 14 años. El gran esfuerzo realizado deterioró seriamente su salud. Su final fue trágico. Al término de la construcción de la escuela, murió en el acto. En el acto de inauguración, cuando el mástil cayó sobre su cabeza. Hoy, esa pequeña escuela que se levanta al pie de la cordillera lleva el nombre de Carolo de Midi, profesor rural. Mañana, en este mismo horario, conoceremos más sobre las pequeñas historias de personajes desconocidos. Pero como sabemos que no pueden esperar hasta mañana, lo haremos en 20 minutos. Ahora. Este programa tardará 500 años en biodegradarse. ¿Cuál es? Por Rock and Pop FM.